el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría, la temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 76%, el viento del noroeste a 12 kilómetros. La temperatura máxima hasta ahora, a las 14:42, fue de 22 grados 9 décimas. La lluvia de esta jornada, 1 milímetro, el viento más intenso, casi 41 kilómetros, a las 14:50. La temperatura actual entonces en la ciudad, 22 grados 4 décimas. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Azul, el intendente visitó Chillar. El intendente Omar Duclos estuvo en Chillar acompañado por la secretaria de Salud y Desarrollo Social, Adriana Scalzini. En la oportunidad, brindó una conferencia de prensa en el Hospital Horacio Ferro, donde además se encontraban presentes el delegado Pablo Zabalza, el director del nosocomio Fabián Retaco y el presidente de la cooperadora Seferino Zabalza. Es un gusto compartir las realizaciones que estamos impulsando, este emprendimiento tan lindo que venimos proyectando junto a la Asociación Cooperadora a partir del desafío de este proyecto tan importante que es la construcción del hogar geriátrico, consignó Duclos. En tanto, explicó que en una primera etapa son dos habitaciones con sanitarios, son 140 metros cubiertos, hay 100 metros de subsuelo que quedará preparado para estacionamiento y unos 50 metros para circulación externa con rampas y veredas. El presupuesto oficial de mano de obra, de la cual se hace cargo el municipio, es de 420.995 pesos. En tanto, los materiales son aportados por la cooperadora. La apertura de ofertas de la licitación será el próximo 17 de enero, de acuerdo con lo informado por la Municipalidad de Azul. Olavarría se prepara el festejo de los Reyes en la localidad de Sierras Bayas, pese a que la jornada, al menos en la planta urbana, aparece por momentos inestable. En Sierras Bayas, la comisión organizadora está en pleno preparativo. Cecilia Alves, directora de turismo de la Municipalidad de Olavarría, pero además miembro de la comisión organizadora de la localidad serrana, está en comunicación. Cecilia, buenas tardes, gusto en saludarte. Buenas tardes, Alicia. Bueno, bien, sí, acá estamos. Las mismas condiciones del tiempo también las tenemos acá y, bueno, vemos por momentos unos nubarrones, pero bueno, estamos trabajando y con la esperanza de que podamos concretar las fiestas. Uh-huh. Además de estar trabajando y tener la esperanza, seguramente han tomado ustedes alguna alternativa o algún plan B para el caso de alguna lluvia. Ayer escuchábamos que nos informabas acerca de que seguramente podrían avanzar con la entrega de juguetes y demás. Sí, Alicia, mira, estamos trabajando ya lo que resolvimos hace unos minutos con el padre y algunos integrantes de la comisión es, en caso de que llueva, que llegado el momento del horario de la bajada, tengamos lluvia, la entrega de regalos se va a efectuar igual, se va a realizar igual y se va a realizar en la parroquia, en la misma parroquia Cristo Rey. Bien, perfecto. Todo esta misma noche, entonces. Sí, seguro, esa misma noche. Así que, bueno, y también estamos esperando ahora a las 6 de la tarde poder actualizar, digamos, el pronóstico con el aeródromo local. Así que, bueno, para tener un pantallazo más preciso de lo que puede llegar a pasar en estas próximas horas. Perfecto. Esta comunicación que estamos haciendo a media tarde, Cecilia, es muy importante para tanta gente que se desplaza a esta tradicional fiesta ya de los Reyes en Sierras Bayas y que quiere venir de la región, digamos. Entonces, confirmar que todo se hace. Sí. Eso es muy importante. Sí, estamos recibiendo llamados de todos los integrantes y la oficina de turismo aquí en Sierras Bayas, bueno, la misma parroquia, de gente que tiene deseos de venir, que quiere estar esta noche. Así que sí, hasta el momento, Alicia, confirmado, la fiesta se hace y, bueno, en el caso que tengamos la el tema de que, bueno, llueva en ese momento, la entrega de regalo la vamos a hacer en la parroquia. Así que, bueno, esperemos que Dios nos acompañe. Bien, bien. Porque los reyes son magos, entonces si bien por ahí no pueden bajar, van a estar en la parroquia, seguramente. Sí. Van a hacer un paseíto antes también, van a andar por Olavarría, creo. Y van a hacer unas visitas por allí y después van a llegar aquí a la parroquia para juntarse con todos los niños y poder, bueno, entregarle todos los obsequios que traen. O sea, que la gente de la región que venga, porque si los reyes no pueden bajar así al aire libre, como lo hacen todos los años, por algún lado a la parroquia van a entrar, no sé por dónde, porque son magos. Bien. Sí. Cecilia, muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición. Hoy Radio Olavarría va a estar con una transmisión especial desde allí, pero bueno, si previamente hay que comunicar algo a Olavarría y la región, estamos a disposición, ¿eh? Sí, muchas gracias, Alicia, bueno, a vos y a la radio por estar presentes y por colaborarnos en difundir esta fiesta tan importante. Y sí, así lo tenemos. Cualquier, digamos, cambio que haya en la programación, estaremos informándolo. Así que le decimos a todos los oyentes que estén atentos en la radio. Gracias y buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Adiós. Cecilia Alves, directora de Turismo de la Municipalidad de Olavarría, confirmando la realización de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos hoy desde las 19:30 en Sierras Bayas. La PRIDA sesiona el Consejo Deliberante para tratar la tasa vial. Este y otros temas son informados por Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Está sesionando en este momento, sí, creacionó el Honorable Consejo Deliberante de la PRIDA. Recordamos que hay un tema que originó mucha polémica y, bueno, cruces entre funcionarios comunales y ediles del radicalismo. Es la legalidad de la tasa por hectárea y hay sesión en especial hoy, lógicamente no pude concurrir, seguramente están en estos momentos tratando el tema. Recordamos que se discutió mucho sobre la legalidad de esta tasa vial, incluso el contador municipal, Sergio Ferraro, que bueno, muy pronto va a dejar su cargo en la comuna local para hacer su campaña política en Benito Juárez, refutó las declaraciones de la edil, la contadora Mónica Espiazo del radicalismo, referente a este tema, considerándolo que se pretendía realizar con esto una campaña política. Lo que corre también en riesgo hoy es el comienzo de la actividad del nuevo ciclo del programa Plazas Inquietas. A partir de la hora 19 comenzaba en la Plaza de las Colectividades, barrio de Los Robles. Este programa también va a llegar a la vecina localidad de San Jorge en su momento. Y bueno, precisamente hablando de San Jorge, se registró un incendio en la vecina localidad. Bueno, trabajó muy bien en principio la gente de la vecina localidad, los vecinos que prácticamente habían logrado sofocar el siniestro, pero también viajó una dotación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad dentro de las últimas actividades para combatir el mismo. Era detrás de la panadería de López. Las llamas afectaron 4 manzanas y al llegar los bomberos de la PRIDA enfriaron la zona con línea de banadera y la unidad con plataforma regresaron a las 23 a nuestra ciudad. Lo que sí se va a realizar hoy y dentro de instantes es la, digamos, la apertura oficial del programa de verano, Escuelas Abiertas de Verano para las Escuelas, que tiene como directora general a la profesora Gladys Elena Marín. AM 1160. Tomemos en serio que el alcohol no mueva tu auto. En estas fiestas, no provoques accidentes. Tomemos en serio. Campaña Alcohol Stop. Olavarría. Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Ayacucho se está arreglando el campo de juego del Estadio Municipal Dr. José Antonio Barbieri. La Subdirección de Deportes de la Municipalidad de Ayacucho informa que, aprovechando el parate de actividades oficiales del fútbol local, se están desarrollando tareas tendientes al mejoramiento del campo de juego del Estadio Municipal. Este estadio fue utilizado para distintas competencias en él durante el 2010 de manera mayor que la aconsejable. Se decidió que en estos días se ha sometido a trabajos de emparejado a fin de dejarlo en condiciones para el inicio del torneo del interior el 23 de enero próximo. Tandil, complicada situación en el transporte público, falta de gasoil subsidiado, informan los colegas de LU22, Radio Tandil. Es complicada la situación para los choferes y empresas del transporte aquí en Tandil. El gasoil subsidiado no llega y provoca baja en la rentabilidad de las empresas. No sabemos si esto también se extenderá a otras partes de la provincia, en el caso de Olavarría. Bueno, el corte de los subsidios está afectando directamente a los trabajadores que por estos días comienzan a negociar también en paritarias. Ayer estuvimos hablando con el titular de la Unión Tranviaria y Automotor, con Gustavo Morales, y reconoció que han arrancado el año con complicaciones que vienen de arrastre y que crean realmente un problema. Bahía Blanca, retención de trigo de la campaña 2010-2011. La Agencia de Desarrollo recuerda que se puso en marcha una línea de crédito a través del Banco de la Nación Argentina para la retención de trigo de la campaña 2010-2011 a tasa cero y con un plazo de 180 días prorrogables por 90 días adicionales. Este crédito tiene por objeto asistir a los pequeños productores trigueros que tengan necesidades de gastos de recolección y subsistencia, siendo el monto máximo por productor de 170 mil pesos y que cuente con 300 toneladas de trigo en su poder para retener. Aquellos productores interesados en realizar la inscripción deberán concurrir al SINA 370 de lunes a viernes de 8 a 12 o bien a la sede de la Delegación Municipal de Cabildo, de acuerdo con lo que informa la Municipalidad de Bahía Blanca. Es importante destacar que pueden acceder a este crédito no solo los clientes del banco, sino también aquellos que no lo son, como así también los productores que no sean sujetos de crédito. AM1160. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Tomemos en serio que el alcohol no mueva tu auto. En estas fiestas, no provoques accidentes. Campaña Alcohol Stop. Olavarría. Gobierno Municipal. La Madrid continúa el Festival de la Creación, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de actualidad en este jueves 6 de enero. La información nos dice que continúa lo que tiene que ver con la 25 edición o 25º Festival de la Creación aquí en General La Madrid, que comenzó el pasado lunes 3 de enero y se extiende hasta el próximo domingo 9 de enero. Para hoy, jueves 6 de enero, a las 21:30, se va a llevar a cabo en el Complejo Cultural la actuación de Eduardo Timpararo Trío, denominado Ritmando. Estará actuando Eduardo Timpararo en guitarra, Erika Lavelle en guitarra y José Larregle en percusión. El viernes 7, es decir, mañana 21:30, en el Complejo Cultural, inauguración de la muestra plástica del artista local Juanjo Cauma, con presentación de pinturas y dibujos. El sábado 8 de enero, las actividades serán a partir de las 17 horas en el balneario municipal, con títeres para niños. También a las 19 horas se volverá aquí a la ciudad, en la Plaza San Martín, con grupos de rock locales y del Complejo Cultural, grupos de rock de Olavarría, Azul, La Plata, Cuerda de Candombe, y también está previsto para el domingo 9 de enero, que es el cierre de la edición, comenzar a las 18:30 también nuevamente en la Plaza San Martín, para cerrar después de las 19 horas con música popular, con solista de talleres del Complejo Cultural, actuación de grupos también de otros lugares vecinos, y finalmente el cierre de la jornada con Rosana Carabajal. Estas son la presentación y las actividades de la continuidad de lo que es la 25ª edición del Festival de la Creación aquí en General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, preocupa la ola de roturas de vidrieras, informa José Luis Reina, FM Roque Pérez. Hoy le tienes un informe para 1:32, Radio Coronel Olavarría. En cuanto a las noticias roqueperenses, podemos decir que a esta altura del mes son mínimas y tal vez insignificantes, pero no deja de tener preocupación, ya que desde hace un tiempo hay una ola importante de roturas de vidrios en la comunidad de Roque Pérez, y la cual la policía está trabajando en forma intensa para dar con los culpables en este daño. Esto sucedió anoche, donde varias vidrieras de nuestra localidad sufrieron rupturas importantes, y podemos decir entonces que la policía está trabajando para esclarecer precisamente este hecho que tiene preocupado a los roqueperenses. El día de hoy se han manifestado las autoridades con una preocupación importante para poder dar con los culpables, y han dado determinadas órdenes a la policía comunal para que pueda dar con los que hacen este tipo de daño a la comunidad Roque Pérez, no solamente en romper vidrio, sino otro tipo de cosas. Han intentado crecer en algunos locales, lo que tiene en estos momentos una cierta intranquilidad pueblerina. Desde la ciudad de Roque Pérez, para NU32 Radio Coronel Olavarría, sin más que informarles, José Luis Reina. Muchas gracias, buenas tardes. El tiempo. 22 grados 4 décimas la temperatura, 76 es el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.